el amor. Dios dijo, ámenme a mí, luego se aman a sí mismos y luego pueden amar al prójimo. Algunos consejos. Primero, descubra las necesidades de su cónyuge, las del otro. Esto es un proceso para lograrlo, porque hay que hablar, hay que escuchar y a veces no lo hacemos. Hay que dialogar, porque para hacer feliz a una persona necesitamos saber cuáles son sus necesidades, no sus caprichos, sino las necesidades. Y es importante que todos expresemos nuestras necesidades para que los otros miembros de la familia la puedan escuchar. En segundo lugar, por favor, supla esas necesidades. Si son físicas, si son emocionales, si son espirituales, hay que suplirlas. El egoísta no suple sino sus propias necesidades. En todo sentido se satisface a sí mismo y no busca la satisfacción de la otra persona. Y por ahí no tenemos unidad familiar. Tercero, ayudemos en el rol de la otra persona. Por ejemplo, las damas si no salen a trabajar ayudan mucho economizando en el hogar. Pero caballeros, cuando ellas salieron a trabajar regresan cansadas. También se cansan. Así que ayudemos con los niños en la casa, ayudemos con los quehaceres en la casa. Esto suple mucho la necesidad de la otra persona y es una inyección de amor y de autoestima poderosa con la esposa especialmente. Siguiente consejo, el egoísmo lleva a otro que es muy destructivo y es al orgullo. Un egoísta también es orgulloso. Y el egoísmo y el orgullo son como un cáncer, totalmente destructivos. Así que si usted quiere tener unidad familiar y que su matrimonio no se termine, erradique con la ayuda de Dios estos dos instrumentos satánicos, egoísmo y orgullo. Y en último consejo, no busque su propia satisfacción. Satisfaga sus necesidades, pero busque la satisfacción del otro. Busque el bienestar de la otra persona. Libérese de rencores, libérese del pasado. Si a usted le fue muy, muy mal en su niñez, en su juventud, o le rompieron el corazón, o le han quebrado su vaso de la confianza, borrón y cuenta nueva. Para eso está Cristo, eso es el Evangelio. El Evangelio es encontrar un Cristo que me ama, me salva y que puede cambiar mi vida. Es tarea del diablo que seamos orgullosos y egoístas. Por eso necesitamos llenarnos del amor divino y tener esa capacidad de ver la necesidad del otro y la de suplirla. Esa es gente feliz y que hace feliz a la otra persona. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Sumisión. Efesios 5, 21 y 22. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hemos llegado a la clave número 4, una de las bastante complicadas para el orgullo humano, y se llama someterse, aprender la sumisión. Es una tarea bastante complicada porque los seres humanos nos cuesta someternos. Porque dice el diccionario que someterse es ubicarse con humildad ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Por eso someter a alguien o someterme a alguien no se puede confundir con esclavizarse, ni con dejar de pensar y que otro piense por mí, ni mandar o que me manden y que la otra persona decida. Eso no es sumisión. Eso será esclavitud u otra cosa. Pero aquí Pablo se está refiriendo a algo totalmente distinto y necesario para guardar la unidad familiar. ¿Quién se somete a quién? Pablo dice aquí que hombres a mujeres y mujeres a hombres. Lea con cuidado los versículos 21 y 22 que hemos leído hoy de Efesios 5 y se va a dar cuenta que la sumisión es del uno con el otro y no es solamente de la mujer con el hombre. Me explico, voy a poner un ejemplo. En el manejo del dinero, una de las dos partes en la casa tiende a ser más fuerte que la otra, más ahorrativo, más cuidadoso. Entonces, en cuestiones de dinero, si yo soy débil en ese manejo, yo le someto o me someto ante mi esposa, maneje el dinero, usted es más fuerte en eso. Pero en otro campo de acción, la dirección de los hijos o la toma de decisiones en negocios. Quizás yo sea más fuerte, entonces ella se somete a mí. Someterse no significa apoyar silenciosamente lo que el otro dijo. El que tiene una fortaleza guía al que no la tiene. Eso fue lo que Dios planificó para el matrimonio. Pero yo encuentro que la mayoría de las parejas comienzan a pelearse porque yo mando aquí o tú mandas aquí o yo te someto, tú te sometes. No, el que sea fuerte en algo, que agarre la batuta y vaya para adelante y el otro lo apoya y después pueden cambiar. Por eso decía que la sumisión es alternada. Guía y lidera el que es más fuerte en algo y el otro lo apoya. Así triunfan como familias. Así es que triunfan las empresas. Así es que salimos adelante con todo. Someterse a la otra persona no es debilidad. Yo escuché mucho a hombres que creyeron que el hacer caso a la esposa o a un consejo era humillativo y era degradarse. Miren el ejemplo de Cristo. Cristo se sometió al Padre, se sometió a la muerte, fue obediente. Y ese sometimiento es lo que le llevó a la exaltación y a la gloria cuando regresó a reclamar los poderes que siempre le habían pertenecido. Así que por favor, no humille ni se sienta humillado en esto de la sumisión. No manipule las cosas ni las personas, no esclavice. Todo esto es pecado, horroroso pecado. Lo que uno debe hacer es lo que dice Pablo, someterse a Cristo. En la siguiente léase todo el capítulo 5 del versículo 21 al 33. Hay que someterse a Cristo. Uno tiene que aprender a someterse a Dios. Por eso es tan difícil aprender esta lección. Mis gustos están por encima de lo que Dios diga. Mis creencias, aunque estén equivocadas, están por encima de lo que Dios diga, porque no hemos aprendido a someternos delante del Señor. El que se somete aprende muchas lecciones, la de la humildad y la de aprender cosas nuevas en experiencias que creyó que nunca podía hacer y que puede hacerlas y que se volverán una fortaleza en su vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Y nuestro tema para hoy lleva por título Vivir el amor que prometimos. Leo de Eclesiastés capítulo 5, los versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hoy hablaremos de la clave 5 de la unidad familiar y se llama la fidelidad. La fidelidad tiene una relación muy estrecha con el compromiso y no con la contribución. Me explico. Me han escuchado mucho hablar de este ejemplo de que una gallina y un cerdo planearon poner un restaurante y la gallina le dijo al cerdo que vendieran sándwiches de huevo con jamón, que ella ponía los huevos y el cerdo el jamón. Lo que para la gallina era una contribución, para el cerdo era irse quitando partes de su cuerpo hasta perder la vida. Muchos cónyuges en el matrimonio contribuyen, ponen el dinero, ponen una casa, ponen muchas cosas, pero a veces no ponemos lo esencial, que es el amor. Y otros a veces no ponen ni el dinero, ni la casa, ni nada. El matrimonio es de compromiso y el compromiso es de fidelidad. Esa fidelidad nos hace falta en todo, con el cónyuge, con los hijos, con Dios, con el trabajo. ¿Cómo es posible que una persona tenga que amenazarse y tener que mandarla a la cárcel porque no envía el dinero para sus hijos? Es una sagrada obligación. Y si se metió a tener hijos fuera del matrimonio y tiene hijos en varias sucursales, a todos tienes que darles por igual. ¿Para qué se mete uno en problemas? Eso se lo buscó uno mismo y delante de Dios hay que responder por cada obligación y ser fiel. Pero aquí me voy a referir a la fidelidad conyugal y matrimonial que tanto está dañando los hogares. Voy a decir algo con mucho respeto. Miren, irse a vivir con una persona sin casarse tiene ciertas diferencias con el que se casa y luego se va a vivir juntos. Me explico. Cuando uno se casa, legalmente hay unos testigos físicos de que uno hace una promesa, pero el mayor testigo es Dios.